el planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tierra 2 acá en Sube la Radio. Bienvenidos. A través de subela.cl. No estuvimos el martes en vivo porque fue... La radio no trabaja. Fue el día de Sube la Radio. De hecho, hicieron una fiesta. Estaban de aniversario en Sube la Radio y se festejó el cumpleaños de Sube la Radio. Invitaron a todos los programas, invitaron a toda la gente. Fue una gran fiesta. Todos disfrutaron, todos lo pasaron muy bien. El único problema, el único detalle, ¿qué pasó? Que no nos invitaron, Felipe. ¿Y por qué? ¿Qué razón hubo? No tengo. Ana Balón, como representante idea. De la radio, ¿qué pasó? Micrófono al aire para Ana Balón. ¿Qué pasó? No había presupuesto. No se te escuchó. El tema es que nosotros no nos sentimos a gusto en esta radio después de todo este episodio y nos queremos ir. No, yo me siento a gusto, Pedro. Pero me dijiste en la tarde que. Que lo que hicieron fue feo. No, pero no importa. Entonces queremos poner, si no los conozco, queremos voy a poner canciones. Queremos entrar en la onda de la radio para no irnos. Para seguir. Esto se supone que algo relacionado con Sube la Radio y nos va a hacer parte de Sube la Radio y nos van a poder invitar a sus fiestas. ¿No? Bueno, música igual. Ponte sí. Pechugón, Navalón. Tírate buena música y sabes que suele un poco, Navalón. A ver. Sabes que me gusta Sube la Radio. Este es el nuevo Tierra 2. Y aunque no me hayan invitado, que no nos hayan invitado a la fiesta, lo mismo si nosotros venimos mí, y nos tenemos a los auditores, Pedro. A mí no me gusta que no me hayan invitado. Afortunadamente hoy Santiago tiene una agenda cultural y de fiesta gigantesca. Hay mil fiestas para donde ir. No estamos en los 80, Ruminot. A ver, escuchamos un poquitito. No estamos en los 80, Ruminot. Vamos a llamar a Siete Mesinos. Hoy Santiago es una ciudad entretenida, güey. Ana Balón, llama a Siete Mesinos y le vamos a preguntar. O sea, Pedro, porque... ¿usted viene a la radio para tener fiestas? No, pero es que... Anda buscando es fiestas. Es como cuando tú trabajas en un lugar. Por ejemplo, trabajas en La Red. Y La Red tiene una fiesta de aniversario. Y no te invitan. ¿Cómo te sientes? Me sentiría mal. Ya. Se supone que somos parte de Sube la Radio. That's never scanty, no. ¿Lo fue a ver a Pet Shop Boys? ¿Lo fue a ver? Están en muy buena forma los Pet Shop Boys. Tú eres muy Sube la Radio, según estoy viendo. No, me encanta Sube la Radio. Onda. No, me gusta la música de Sube la Radio. Me gusta la música que pone Navalón. ¿Fuiste a verlo? ¿A la cúpula? No. También lo que... No, me quería contagiar. ¿De qué? Andan microbios. No me quería resfriar. Está antiguo, Ruminot. No me quería resfriar. Comandante Murdoch, está antiguo. No me venga con eso. Ponte pechugón, Ruminot, y disfruta la música. Navalón, sube la música. Súbela.cl. Tierra 2. ¿Tenemos al director de la radio por ahí? ¿Aún no? ¿Sabes que a mí lo que me parece grave y que quisiera poner acento en esto? Yo sé que muchos cibernautas, auditores, hoy sintonizaron nuestro programa porque nosotros estuvimos toda la semana informando que venía el candidato presidencial Claudio Orrego Larraín. Es verdad. Precandidato presidencial, militante demócrata cristiano, que hoy, a eso de las 12 del día, o sea, el mismo día donde tenía que aparecer, hoy informa que no va a venir, que no va a asistir al programa. Pedro, tú tienes más antecedentes. Así es, yo le mandé un DM a Claudio Orrego y Claudio quería venir al programa y después me contestó ayer, hoy, que su asesora de prensa está tratando de ubicar por todos lados, cosa que no es real porque nunca recibió ni un llamado. Y no vino. Yo no puedo entender cómo la producción de Subela.cl intenta y no logra traer a un personaje que no siento que esté nosotros... con una agenda tan ocupada como es Claudio Orrego. ¡Te creo a la vieja! Que no ha ido ni a tolerancia cero. Sí, es verdad. Ahora, Subela no, tampoco ha cumplido algo que era parte del trato, que iba a tener a una practicante, una estudiante de periodismo que está titulando de la Universidad de los Andes, del Desarrollo, o de la Católica que venga a hacer la práctica acá. Todavía no la veo. Ojalá delgada, ojalá rubia. Pero no es por nosotros, te digo que si una estudiante de periodismo, rubia, bonita, va a buscar a Claudio Rego, no le va a decir que no, po. No es para agarrársela, es porque no le van a decir que no. Por eso necesitamos una practicante guapa. Y no estábamos pidiendo a Cristina Kirchner. No pedimos que trajeran a Correa del Ecuador. No pedimos que trajeran a Evo Morales. No queríamos un contacto telefónico con Bucaram. El presidente de... Abdalá Bucaram. Estuvimos pidiendo simplemente tener... ¡A Claudio Rego! ¡A Claudio Orrego! ¡Vive aquí en Providencia! ¡Papá Pitufo! Claudio Rego, Demócrata Cristiano, nos preparamos. Me leí toda la mañana lo que fue la Eje Nacional. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Todo lo que fue la Eje Nacional. No pedimos a Maritán, pedimos a Claudio Rego. ¿Aló? Pedimos aquí a Gabriel Valdés. ¿Aló? ¿Aló? Pedimos a Patricio Elwin. ¿Aló? Pedimos a Claudio Rego, que vive aquí en Providencia. La radio no fue capaz de traernos al candidato. 3.000 cibernautas en este momento, así con un signo de interrogación. ¿Aló, Juan? ¿Aló? Hola, hablamos con Juan Manuel Margota, el director de la radio, el sí, hola, dueño Juanito. De la radio. Y estamos acá conversando, Juan, que Claudio Rego no asistió a la radio. Sí, ¿qué pasó, Juanito? Justo nos pillaste que estábamos en un exabrupto. Hay estos temas, Juan. El primero, que no nos invitaron a la fiesta aniversario de Sube la Radio, queremos conocer razones. Segundo, que Claudio Rego no vino. Y tercero, ¿dónde está la practicante de la Católica, de los Andes, del desarrollo, guapa, atractiva, que iba a ser nuestra último, productora? Oh, mira, da lo mismo, a mí me da lo mismo la apariencia. Pero hoy día teníamos que tener por agenda al candidato Rego. Juanito, te tengo harto cariño. Tenemos una agenda y hay que respetarla. Juanito, te tengo harto cariño, te estima, nos conocimos, empezamos a trabajar en la radio. Todo impecable, todo impecable. Fundamos Sube la Radio. Todo un 7. ¿Pero qué pasó acá? O sea, signo de interrogación gigante, 3.000 cibernautas que querían escuchar a Claudio Rego. Estamos educando. Jóvenes ansiosos. Tú sabés que el patrón electoral cambió, weón. Y ahora, después de los 18 años, cualquiera puede votar. Entonces, estamos haciendo de alguna manera una labor social, informando quiénes son los candidatos o precandidatos. Tenemos jóvenes ansiosos que querían escuchar a Claudio Rego. Y me encuentro que no tenemos candidato. Ya dejemos. ¿Cómo crees que te arreglaron la radio por una hora, Juanito? Bueno, gracias por este llamado, ¿eh? Transparentemos todo. Mira, lo de Claudio Rego tiene que ver con su agenda. Ustedes saben que los candidatos, cuando les aparecen temas cotidianos... No te pedía la vieja. La vieja te creo que andaba en dichato. Cuando te creo la vieja. Aparece un tema para ir, hablar a Juan. Se corren de la agenda y las cambian. Así que, pero la agenda pascualina de Claudio Rego fue cambiada. Y Sube la Radio en el último lugar de las prioridades de Orrego. Bueno, eso hay que decírselo a Orrego. Ya, ¿por qué no nos invitaste a la fiesta? ¿A qué fiesta? A la fiesta de aniversario de Sube la Radio. ¿Cuándo fue esa fiesta? Yo me enteré que la semana pasada hicieron una fiesta, todos asistieron, y curiosamente los únicos que nos invitaron fue a la gente de Tierra 2. Yo entiendo en el caso de David, entiendo que no lo inviten. Pero en el caso de Pez, en el caso mío, ¿por qué no nos invitaron? ¿Cuál es la razón? Espérate, antes que me respondas. Juanito, director de la radio, métete tu fiesta por la raja. Perdona que te lo diga de esta manera. Yo no vengo, o sea, para fiestas tengo 1.000 fiestas. 1.000 fiestas. Somos trabajadores de esta radio. Afortunadamente queremos, en Santiago, que nos valoren. Afortunadamente en Santiago hay una gran cantidad de agenda cultural. Hay teatro, música, cine. Hay 1.000 cosas. Quizás el amigo Pedro necesite ir a fiesta. A mí no me interesa. No quiero ser valorado como un trabajador más de la radio. Soy una persona que trabaja acá. Pero va el señor Rasilva. Va todo, va hasta la niña que hace las locuciones. Van todos. Ah, bien, entreténganse, diviértanse entre ustedes. Parece que hay demasiada fiesta acá. Porque aparte llega el locutorio y el olor a trago, a cantina, perdóname. Porque el programa que está antes de nosotros sí. Se ponen a tomar. Nosotros por regla no tomamos, porque nosotros antes hacíamos el programa con alcohol. Pero ahora llegamos acá y esto huele a la cantina. Y eso no, mira, es lo bueno. Lo que pasa es que la fiesta era en la Amanda. ¿Ya? Y de la Amanda nos llamaron y nos dijeron que habían algunos problemas con algunos de nuestros locutores. Que sería Felipe y yo, entonces. Más que nada Felipe. ¿Sí? Con Pedro no habría problema durante este último año. Bacán el Amanda. Es efectivo que yo tuve un problema en ese local el año 2010, sí. Efectivo. Creo que algún tipo de trifulca. Está todo solucionado. Pero ahora Felipe tiene unos shows en el Amanda, ¿no? Así es, te cuento. Es desde el 29 de mayo, durante todos los miércoles y viernes, vamos a estar en el Club Amanda junto a Fabricio Copano, en esto que hemos dado a llamar Fabricio y Felipe en Amanda. Juan, ¿qué pasa con la práctica? Oiga, ya, pero, ¿qué pasa con la práctica? Porque nosotros tenemos fiesta este jueves que viene. Ah, es este jueves. Están cordialmente invitados. Ah, yo pensé que era el jueves pasado. No, bueno. Fíjate, Pedro. Juanito, ¿dónde es la fiesta de Mil perdones, Juanito, por lo que te dije. No te metas la fiesta donde te dijo que Felipe de la mentira. Juan, yo quiero saber. La fiesta es en Constitución 275. Oh. Bueno, buscaste un lugar más cerca, weón. Habla allá en Santiago, pues, weón, en Constitución. Están todavía reconstruyendo. Se salió el mar, saco, wea. Y tú estás organizando una fiesta. Perdona, Juanito, pero me indigno cuando las cosas no se hacen bien. ¿Quieres hacer una fiesta donde nos unamos todos los programas de Subela.cl? Eres un emprendedor y eso me encanta. ¡Pero haz la fiesta en Santiago! En Santiago, pues, hombre, ahí en Barrio Villaíta. ¡Ah! Te pido mil perdones de nuevo. Pensé que te refería a la bella ciudad de Constitución en la sexta región, asolada por el terremoto. Tengo familia ahí y por eso... Le dolió mucho el tema a Felipe. Mil disculpas. Juan, para cerrar el llamado, ¿qué pasa con la practicante? La practicante está en camino. Se la comió ya, Juanito. No alcanzó a llegar al locutorio. Aquí ya se la comió, Juanito. La con esa risa, Juanito. ¡Ponte pechugón, Juanito! No, lo que pasa es que estoy agobiado, no puedo más. Ya, Juan, te despedimos, muchas gracias. Ya, sí. Continúa en lo tuyo. Te mando un abrazo, amigo, y gracias por tenernos en Suela.cl. ¡Usa forro, Juan! ¡Año 2013! Eres un emprendedor, Juanito. Me cortó. ¿Te cortó? Le estaba felicitando, estaba diciendo que era un emprendedor. Lo más parecido a Fantuzzi, Juanito. Vamos a publicar en nuestra página una foto de Juanito. Si es chileno es bueno. Juanito. Fantuzzi. El siete vecino. De la incubadora. Juanito Fantuzzi. A Subela.cl. Felipe, estábamos hablando de la reconstrucción, mencionaste a Constitución y por ahí se mencionó a la candidata Michelle Bachelet, que hoy visitó Dichato de una forma sorpresiva. Cambió su agenda y visitó Dichato. Algunos dijeron que visitó Dichato como una delincuente. Así, así de duros fueron, yo lo vi en Twitter. Porque apareció de improviso. Porque si avisaba, tenían miedo que hicieran una funa. ¿Qué opinas tú, Felipe, de la visita de la candidata Michelle Bachelet, que la vamos a tratar con respeto ahora en adelante? Creo que Michelle ¿Qué opinas de la candidata Michelle Bachelet y su visita a Dichato? Creo que... Del balón de gas ya, en Dichato. No. Yo no participo de eso. No, verdad. Yo no participo de eso. No, comandante Murdoch, no se me ponga comandante Murdoch. No, es verdad. Muy ironía 90. A mí me parece que Michelle Bachelet tiene responsabilidades de tipo políticas, fíjate. No judicial, ¿políticas? Pero sí política, porque ella encabezó un gobierno que entiende a ser negligencia. Tenemos un contacto con Matías del Río. Choa. ¿Tenemos un contacto con Matías del Río? ¿Aló? Matías. ¿Aló? Soy Matías del Río y me burlo de la gente damnificada de campamentos. Muchas gracias, Matías, por el contacto telefónico. ¿En qué estábamos, Felipe? Creo que hay responsabilidades políticas. ¿Tenemos un contacto con Felipe Vidal? Grande Felipe Vito Medial, amigo de la red. Le mando un abrazo. Creo que hay responsabilidades de tipo político. Quizás el Choa dijo a cierta hora, puta, no pasa nada. Era las 3:30 de la mañana. Estaba recién despertando, gordo. Está bien, somos seres humanos. No teníamos la infraestructura, está bien. Sin embargo, pedir disculpas. Y quizás una buena manera fue el haber ido de Dichato. Y me parece bien. Y ahora, ¿qué nos falta? Le estoy hablando a la gorda. ¿Qué nos falta, gorda? Un programa. Quiero un programa. Imprímetelo. En Roneo. Pero si Bachelet tiene un programa, ¿tú votarías por ella? Quiero ver el programa. Si yo voto por el programa, amigo. Pero ya. Hace dos semanas dijiste que votabas por Franco Parisi. La semana pasada por Tomás Jocelyn Hall. Y ahora, si veo un programa, votarías por Bachelet. Sí. Aquí, mira, aparece el doctor... Decídase, amigo Felipe. Aparece el doctor Mengele con un buen programa y yo voto por él. ¿Quién, doctor Mengele? ¿Doctor Mengele? ¿Un gran científico chileno? No lo conozco. Googleemos, amigo Pedro. Voy a googlear ahora. Amigo Pedro, prepárese antes de venir. Amigo Pedro, o sea, aquí no es venir y, no, sí es verdad. Y ponerse a gritar. Es que he estado trabajando todo el día. Yo te conté antes que he estado todo el día trabajando. No paré, no almorcé, de hecho. Me vine directo para acá. Tengo 3 peguitas. 4 en realidad con esta. No sé, no, no. ¿En qué trabaja usted, amigo Pedro? Nunca le he preguntado a usted, amigo Pedro, ¿en qué trabaja? Porque usted yo lo veo con pulmones vírgenes. Llegan tenía de jogging. Trabajo. Digo, este weón trabaja en un gimnasio. Es personal. Llegan tenía de jogging. Trabajo en el Club de la Comedia. Pronto a estrenarse. Ah, trabaja en un club. Sí, en un programa de humor, se supone. Pronto a estrenarse. Programa, eso creo yo, un programa. Pronto, señora Bachelet, quiero un programa. Pronto a estrenarse, trabajo en la productora Fábula, en Barrio Universitario y otros proyectos que vienen. Y trabajo como guionista de una persona en Chile. No puedo decir el nombre, no puedo hablar de eso, pero soy el guionista de, una, de un personaje. Usted parece que usted no trabaja. Y también entierrados. Amigo Pedro, usted no trabaja. ¿Sabe lo que hace usted? Usted huevea. Usted no trabaja, usted huevea. O sea, hay 13 millones de chilenos. Ojalá un chileno me dijera, ¿saben lo que trabaja? Primero vengo y tenía de yogui. Hoy me levanté a las 8 y no he parado, no almorcé. Pero mira, me gustaría que un chileno me dijera... No, me levanté a las 7, de hecho. Me gustaría que un chileno me dijera, vengo en tenida de jogging y trabajo en un club, se va a estrenar no sé qué cosa... Pero un club, y se le llama escribo, club, es un escribo, trabajo. Y le escribo un humorista. Eso, amigo, no es trabajo. Eso es huevear todo el día. Y huevear con buzo. Huevear en buzo. Pero puta, es que el buzo es más lindo. No me gusta la gente en buzo. Me siento bien con el buzo, mira. ¿Eres deportista? Me siento usa libre, weón. No, un weón en el otro día me encontré con este weón. Tengo que dejar panqueque. A mis padres. ¿Conoce a Panqueque? Colega mío en el Club de la Comedia. De buzo. La nueva estrella del Club de la Comedia. De buzo. Está bien, pues se siente ¿vas cómodo? ¿Vas a hacer deporte? Ponte a salida de cancha. Panqueque usa buzo porque... Pero ponte un pantaloncito. Yo le pregunté, ¿por qué usas buzo? ¿Por qué...? Le he preguntado a distintas personas por qué se viste como se viste. Y él dice, yo no me he visto bien... Porque esto es mi trabajo. Y uno al trabajo va con cualquier ropa nomás. Ahora si me invitan a un lugar en particular donde tengo que vestirme bien, obviamente me voy a vestir bien. La mujer del César debe serlo y parecer. Mira yo cómo me he visto. Impecable. Soberano. Impecable. Esto se traería cubillos. Y zapatos Patricio Arevalo. Sí. Y mira la perla de la corbata. Oh. Esto, amigo, puta que lata que no se vea esto en televisión. Esto es un diente, un incisivo de mi abuelo. Que en paz descanse. Y lo uso ya, como perla de la corbata. Asqueroso. Qué asqueroso, Felipe. ¿Asqueroso qué? Un diente de tu abuelo, qué asqueroso. Es una perla en la corbata. Te acabo de confesar que es un recuerdo preciado de mi abuelo. No, pero eso es asquerosa, no. José Abello Martínez. No la quiero ver, no. José Abello Martínez. No, la quiero ver, no la quiero ver. Y observa lo que tengo acá. Esta cadenita. Pero esa... No, porque la vesícula, tiene piñén. En la vesícula de la tía Digna. ¿Tiene piñén? Ay, ya, no. ¿Cómo hacer la vesícula? ¿Volvió la canción? ¿Volvió la canción de los Sony? ¿Volvió esta canción? ¿El clásico? Esta era de los podcasts. ¿Qué pasó, Ana Balón? Estuvo trabajando, Ana Balón. ¿Qué canción de música? Se puso las pilas, Ana Balón. Esta canción lo sabemos. Cada vez que tú decías algo o salía alguna wea graciosa, decía alarma de taladros. Tierra 2, estamos en Tierra 2. ¿Qué pasó? Me carga cuando hablan de Tierra 2. ¿Por Me qué? Carga cuando dicen los vaqueros, no sé qué cosa. Pero también son cosas infantiles y está bien. Somos jóvenes y está bien. Ya, continuemos. El doctor Mengele, ¿averiguaste quién era? Científico chileno, sí. Trabajó con Maturana. Sí, y tuvo un programa también. ¿El doctor Mengele? Sí, Cosmos. Sí. Lo terminé de leer todo ahora. Ya, sigamos con los temas, Felipe. Tú preparaste una pautita. Por eso ahí te con estoy el diciendo. Computador. Quiero un programa ya, de gobierno. Y Michelle Bachelet creo que debe juntar 5 hojas de roneo, ponerle un clip o ponerle un corchete y ponerse a escribir. Quiero un par de propuestas. Y yo con este programa voy a decir, o voto por el señor Parisi, al quien tuvimos ya en alguna oportunidad, el señor Tomás Jocelyn Holtz, a quien tuvimos en otra oportunidad, pobrecito. O sea, Tomás Jocelyn Holtz, pobrecito. Cuando terminó el programa le dijiste a Tomás Jocelyn Holtz, lo quiero ayudar a juntar firmas, y ahora es pobrecito. No, ¿qué va a ayudar lo voy a ayudar pobrecito? A juntar firmas, porque me dio pena. Para encerrarlo en el psiquiátrico. Porque me dio pena, no, lo quiero ayudar a que esté en la papeleta y ojalá que logre juntar las firmas, porque me dio pena. Tomás Jocelyn Holtz me dio pena. Me dio pena. Y Claudio Rego me da rabia. ¿Por qué te dio pena? A ver, vamos a establecer algo acá con Claudio Ana Balón. Rego. Ana, espérate, yo voy a establecer algo. Ana Balón. Felipe dice pena, música triste. Ya. Hablamos de algo alegre, música alegre. Ya. ¿Ya? Ya, mira. Felipe, la radio está hecha de Felipe, momento y en este sentido Pedro tiene razón. Felipe, ¿qué te pasó con Tomás Jocelyn Hall? No le hace. Pero, Felipe, ¿qué sentiste con Tomás Jocelyn Hall? Sentí pena. ¿Por qué sentiste pena, Felipe? ¿Qué es eso? ¿Tiburón de tiburón? Steven Spielberg, gran cinta del 76. ¡Pero no da pena! ¿Qué tiene que ver eso con lo que te estoy diciendo? Pusiste la música de Tiburón. Steven Spielberg, 1976, gran cinta de suspenso. Te han hecho bien los talleres con Daniel Olave. Con lo que estoy diciendo. Estamos hablando de política. Tomás Jocelyn Hall me dio pena. Eso lo aprendiste en los talleres con Daniel Olave. Sí, así es. Le mando un gran saludo a mi profesor Daniel Olave. No he podido ir a las últimas clases. ¿Entonces sentiste pena? Bien, Ana Balón. La verdad que no sentí pena, sentí vergüenza. Farria es sinónimo de vergüenza, Ana Balón. Y perdonar que los auditores que estamos mostrando la cocina de la radio. Estamos mostrando la cocina de la radio. Estamos fallando tanto. Estamos mostrando la cocina de la radio. Retomemos. Y en cambio, que Claudio Rego, estudiaste en Harvard, Claudio Rego. Estudiaste en el St. George. Fuiste el alcalde. George es otro colegio. Uno de los grandes, uno de los mejores alcaldes de Latinoamérica. Sin embargo, parece que las clases de puntualidad, ahí falló usted, amigo. las clases de caballerosidad, las clases de decir, no, aló, chiquillo. No existía el rango. No voy a poder ir, chiquillo. Chiquillo, perdónenme, chiquillo, aquí está mi justificativo. Parece que esa clase usted no fue. Ana Balón, consíguete el teléfono de Claudio Rego, lo vamos a llamar por teléfono. Sí, llamémoslo. Lo vamos a llamarlo por teléfono. Más encima este ratón está compitiendo. No me gusta esa música violenta. ¿Tú sabes que el grupo Reagan de Machine hacían unas poleras en que enseñaron a hacer bomba? O sea, tienen música, hagan chistes, hagan tiras, está bien. Ya, vamos a ver. Vamos a ver el celular de Claudio Rego. Pero escúchame un segundo. El 6-149-1809. 6. Te pusiste murdo, Ruminó. 149. ¿Cómo hay el celular de al aire? La 1, gente 8, me va a molestar. No. Lo van a empezar a molestar. 6-149-1809. No, pero no es el teléfono de él. Esto te desprestigia como político, Pedro. Ah. Pensé que estaba hablando en serio. No, hice una maroma porque ese número me estaba molestando mucho ayer. Ya, pero tampoco venga a hacer cosas personales. ¡Y me lo acabo de cagar! No, pero no saca eso. Usted, amigo Ruminot, está muy murdo para sus cosas. Sí, es verdad. Pero ya, vamos a hablar de ese tema. Reagan de Machine. Vamos a hablar de ese tema. ¿Tú sabes que Reagan de Machine hacían en sus poleras y ponían... ¿Ray? No sé cómo se llama así. Vivo en Chile, no vivo en los Estados Unidos. Pero los amigos tienen que aprender acá. Ya, pero escúchame. El grupo Reagan de Machine... En las poleras... Ya, el grupo de Tom Morello en batería. Tom Morello, el guitarrista. Ya. Zac de la Rocha, el vocalista. Sí. Si más algo me acuerdo cuando era pendejo. Porque a mí estas guasas son de pendejo, pues. Hoy día te estoy hablando de políticas públicas. Quiero hablar que subió la benzina y me hacía hablar de grupos de cabros, chicos. ¡Tú estás hablando solo! Reagan de Machine. Tú estás hablando solo del grupo. Quiero hablar de Murdoch y tú quieres hablar de Reagan de Machine. No, solo te quiero decir que el grupo Reagan de Machine, a propósito de la música que puso Ana Balón, hacían poleras en que ponían cómo hacer una bomba Molotov. ¿Te parece cuerdo eso, Pedro? ¿Les parece cuerdo, amigos? Desde aquí, en este momento, nunca más se va a escuchar es como un art attack. Ese grupo. Es una enseñanza, una manualidad. Lo de terrorista. Es una manualidad, Felipe. Que la gente la use como arma terrorista es otra cosa. Díselo a los cientos de mutilados por bombas hechizas que ha habido en Chile y Latinoamérica. ¿Quién va a ir Saltea la Rocha a ponerme un implante, a recuperarme la mano, concha de madre? ¿Por qué no? ¿Quién va a ir un Tom Morello a arreglarme las piernas que estoy imposibilitado de caminar? Pero pueden hacer y la cara que tengo quemada por las bombas Molotov, pues... que se sacó a wea haciendo rock, weón, o mal llamada música, desde un estudio protegido y ganando millones de pesos. Yo no sabía que vino el papá de Felipe Abello, el tío de Felipe Abello, vino a reclamar acá. No, vino Felipe Abello, el pez. El pez, P-E-Z. Pez. Qué bueno que nos aclaraste que PES es P-E-Z. Porque Claudio habíamos Rego, varios que teníamos dudas. Claudio Rego, me hiciste leerme la constitución. Constitución de Pinochet firmada por Lagos. Me hiciste leerme toda la biografía de tu padre. Y de Jackson anticomunista, Maritán. Confeso. Claudio Rego, Vicuña. De Radomiro Tomic. Yo leí los libros de Radomiro Tomic y de Fray Montalva. ¿Te das cuenta, Claudio Rego? A mí y a Pedro nos hiciste perder el tiempo. Eso es. Eso es otro saca grupo. Saca el rock. Ponte música de la radio. Ponte pechugón a Navalón. Pon una weá. Pon a Manuel. Yo quiero escuchar a Manuel. Desde ahora vamos a escuchar puras weas de los 70 acá. Y saludar a Caco Lagos, que lleva ya más de una semana en prisión. Y ¿dónde está preso, ahora, Caco? Legalizar ¿dónde está preso? Ahora, legalizar ahora, no sé dónde estará. Pero está en la cárcel, weón. Vamos a verlo. A lo mejor nos puede estar escuchando si está en una cárcel con privilegio. Si yo voy a verlo, voy a ir en silencio y fuera de cámara. Si yo voy a ver, y perdona Pedro, quizás aquí nos vamos a tener una disputa. Si yo voy a ver a Caco Lagos no. O a los cientos de personas que están privadas de libertad, quizás voy a ir. Quizás ya fui incluso, pero voy a ir en silencio. Pero hay que ir con cámaras, con fotógrafos, si no, no tiene sentido ir a un lugar así, pues si uno tiene que sacar provecho de las cosas. No. ¿Sabe cómo usted va a ir? ¿Si saca ir? Provecho, pez. No. Yo voy a ir a ver a Caco Lagos. ¡Provechos! Voy a ir a ver a Caco Lagos. Voy a introducir un iPhone 4 en el recto. Para que Gendarmería no sepa que yo voy a llevar un medio de comunicación para que Manuel Lago se pueda comunicar con su hermano Sergio. Y con sus seres queridos. Y por favor, ¿dónde está la justicia? Una persona mata a otra y ni siquiera va a la cárcel. Y por tener droga, marihuana, natural, va a cercenar la libertad de un gran hombre como es Caco Lagos. ¡Libertad para Manuel Lagos! ¡Libertad para Manuel Lagos! Y como decía su hermano, como dice su hermano, ¡Power, Manuel, Power! Porque sé que en la radio no se escucha mucho. Claudio Rego, estuviste en Harvard, hiciste posgrados, postítulos, diplomados. Y la clase de puntualidad, ¿dónde quedó la clase de puntualidad? ¿Dónde quedó la clase de cortesía? Te estamos esperando, Claudio Rego. Y tu padre, el libro comunista confeso, que yo te leía. Los días sube la radio, por favor, contraten un productor. No les pedimos a Eric Honecker. No les pedimos a... ¿cómo se llama el presidente de Irán? No les pedimos al presidente de Irán. Claudio Rego vive en Providencia. No había manera de contactarlo. Las cosas como lunes las tiras al aire. No pedimos entrevistar a Richard Nixon. Si el vecino vuelve a llamar, te escondiste. Se escondió. No pedimos a Richard Nixon. No pedimos a George Bush padre ni a George Bush hijo. No pedimos a Colin Powell. No pedimos a Condoleezza Rice. Pedimos al regordete que fue alcalde de Peñalolén. Mofletudo. ¡Mofletes! ¡Te estuvimos esperando! ¡No repitas! ¡Mofletes! ¡Y mofletual! ¡Te estuvimos esperando! ¡Íbamos a votar por ti! ¡Y eso que no vale de nada votar por ti! ¡Felipe! ¡Porque le estáis haciendo el negocio a la guatona! ¡Íbamos a votar por ti! ¿Qué diría Maritán? ¿Qué diría tu padre? ¡Felipe! ¡Falangista de corazón! ¡Tuvo un hijo impuntual! ¡Tuvo un hijo que no vino! ¡Puedas, me mandas con alguien! ¡Edgardo Beringer! Para que no hubiese sido testigo. Felipe, ¿qué pasa si Claudio Rego viene la otra semana? ¡Que se vaya! ¡Le está haciendo el juego a la guatona! ¡Orrego! ¡Le estás haciendo el juego al duopolio! ¡Orrego! ¡Le estás haciendo el juego al duopolio! ¡El día que eres católico! ¡Me mandas con alguien! ¿Y qué? ¡Creo en Dios! ¿Y qué? ¡En mi propiedad! ¿Crees en Dios? Pero al parecer no crees en tu propia palabra. Me dijiste que venías. Ya, me desahogué, chiquillos. Ustedes saben cómo soy, temperamental. Que puedas, me mandas con alguien. Pero no llegó Claudio Rego. Me había preparado, Pedro. Me había preparado, Pedrito. Me entrevisté con Patricio Elwin. Fuiste a hablar con Patricio Elwin. Sí, me comuniqué por Skype con Gabriel Valdés. Ya, pero Gabriel Valdés. Me comuniqué está vía muerto, Twitter Felipe. Por Edgardo Beninger. ¿Cómo te comunicaste con Patricio Elwin? ¿Cómo hablaste? ¿Lo fuiste a ver a la casa? ¿Te recibió Leonor Oyarzún? ¿Cómo fue? Lo fui a ver al cementerio general. Pero Patricio Elwin no está muerto. ¿A quién chucha le recé entonces? Tuve 2 horas rezándole a una persona que no era. ¿A quién le recé? Pero fuiste al cementerio que hablaste con Patricio Elwin. A ver, silencio. Estuve horas preparando esta entrevista con Claudio Rego. Pero hablaste con Patricio. ¿Y qué te dijo Patricio Elwin? Me dio varias preguntas. ¿Entre esas cuáles? Está muy enojado. ¿Ya? Con su nieta. Paz. ¿Con la actriz? Sí. ¿Por qué está enojado con ella? Porque queda como tonta en la tele por los personajes que hace. Queda como tonta. Y, me ¿y dijo, eso le preocupa de más allá de la muerte? Sí. Lo único que le preocupa porque es que su dijo, nieta la queda como es súper inteligente y le hacen hacer papeles de tonta en la tele. A ver, deja ver si entendí. Una persona murió. Viene desde el más allá, pudiendo traer un mensaje trascendente. Bueno, dejen tranquilo pudiendo... Felipe Camiroaga, por favor, weón. Falleció, por Dios. Y yo soy su heredero. Yo soy su heredero. Felipe, pero... Soy pero... heredero del halcón. Felipe, para. Me llamo igual que mí, por Dios. El único mensaje Pedro, que Patricio... Pedro, me llamo igual que él. Felipe, el único mensaje que Patricio Elwin trajo del más allá es... Dile a Paz que no quede como tonta en la teleserie. Nada más. Sí. Pudo haber dejado un mensaje trascendente y solo dejó eso. ¿Sí? Así es. Ya. Y me dijo que por favor, Claudio Rego, deje de ensuciar el nombre de la Falange, la democracia cristiana, creada por el gran Rafael Gumucio por allá por los años 60. El abuelo de. El abuelo del gran escritor Rafael Gumucio. Rafita. Rafita le decimos los más cercanos. No lo que conozco, no estoy tanto. Yo ahí entre ellos. Pero ya. Y tenía un reclamo por Felipe Camiroaga. ¿En qué sentido? Que deja de hablar, tranquilo. Deja de hablar de Felipe Camiroaga, Pedro. Pedro. No, no he hablado de Felipe Camiroaga. Weón, yo admiro a Felipe Camiroaga, weón. No se nota nada. Tengo la toalla de Felipe Camiroaga. Tengo un cuadro de Felipe Camiroaga que compré en el Hospital San José. En el Hospital San José venden. Se puso Murdoch de nuevo, amigo Ruminó. Felipe, te lo juro. Se puso Murdoch. Te lo juro. Te juro que tengo un cuadro de Felipe Camiroaga en mi casa. Ya. Si es de verdad, te felicito. Mañana le voy a tomar una foto y la voy a subir a Twitter para que vean que tengo el cuadro del halcón. Admiro el halcón. No seas exhibicionista. Me dejé. Bueno, no seas entonces, ¿cómo me van a creer, po, weón? Me dejé el pelo largo y me dejé la barba por el halcón. No seas exhibicionista. ¿Tienes una toalla de Felipe? Está bien. Si es que es verdad. Si me estáis weyando, Murdo, no me gusta. ¿Cómo te voy a estar weyando, Felipe? Es verdad. Felipe, nos conocemos hace cuánto. Sí, miles, cien. Cinco años. Seis, ¿cuándo te he weyado? Es verdad. Entonces, tú en silencio, en tu baño, te pones esa no, ya, y te secas. Ya, no. Y te secas. No, la llevo a la playa. Para los momentos felices la llevo, porque el halcón hace que yo recuerde momentos felices. Mire mi toalla que tengo yo acá. Edgardo Benninger. Mi toalla Edgardo Benninger. ¿Pero de dónde la sacaste, Felipe? La hiciste tú, con témpera para género. Sí. ¿Saben quién es Edgardo Benninger? Amigos auditores, si no se están preparando para venir al programa, mejor apagan su computador, leen un poquitito y nos juntamos el próximo martes o jueves. Pero lleguen un poquitito preparados, si no, se tienes, quedan afuera. Ahí tienes otra toalla. Sí, tengo varias acá, pues. A ver. Mira esta. No, ya. Sí, pues. No. Andrés Saldívar. No, oye, pero chiquitita, esta es para manos. No. Esta es para la cara y las manos. El rey del show. Tengo la toalla de Andrés. ¡Ya, Juan Avalón! Ana Avalón es como el recorrido 504. Llega 10 minutos tarde. ¡El rey del show! ¿Sabes qué? ¿A quién quiero dar un fuerte abrazo? Al primer candidato e invitado que tuvimos a nuestro programa. Me refiero a Franco Parisi. Puta, el gallo encachado. Cuentan que cuando un saca esa música. No, pero está bonita. Ha sido parodiado mil veces y además la canta lo de los Bunkers. Además la canta los Bunkers. ¿Y qué tiene que la cante lo de los Bunkers? ¿Te gustaría que si tú alguna vez hicieras algo bueno, Pedro? Ya. Ojalá. Y por luego eso estás diciendo que no he hecho nada bueno todavía. No, Pedro, yo no soy quien para juzgar tu arte, tu trabajo. O lo que haces. Solamente te veo llegando en buzo. O como lo llames. O si te veo llegando en buzo y con una toalla al cinto. Te veo llegando así, no sé si trabajará. Un personaje que tengo, el Botija. En un encuentro casual. ¿Te gustaría que Silvio Rodríguez? Sí. Que ha hecho cosas buenas. Te escucho, sí. Después venga y saca una canción. ¿Ya? Copian su canción. Ya, yo sé. Copiaron su canción. Lo que tú quieres decir. Y ahora saben por qué copian. Lo que tú quieres decir es. si lo entendí bien, porque yo creo que nadie lo entendió. Yo sería Silvio Rodríguez, hago una canción y vienen los Bunkers, me la copian. ¿Cómo porque me no sentiría tienen, yo? Claro, porque no tienen imaginación. Me sentiría bien porque me están haciendo un homenaje. Porque no tienen imaginación. ¿Y sabes por qué? THC, pues, mi amigo. THC. ¿Te gustó disfrutar? ¿Te gustó estar volado y agarrándote mina? ¿Te gustó eso? ¿Te gustó estar relajado? Pero no me encanta. No me ahora, a mí, yo no ahora, no, si le estoy hablando a los Bunkers. Ahora, asuman la guata que les cuelga. Están delgados los Bunkers. No, andan con ropa apretada, pero la guata les cuelga. Si no. Los bien viña los conozco. Pero son en Viña estuvieron hace 2 años, ahora están delgados. Yo los vi el otro día. Mauricio les Durant, cuelga la guata, Mauricio, los vi. Mauricio Durant está estupendo. No, les cuelga estupendo. la guata, no tienen cuello, nunca tuvieron. Asuman, pues. ¿Les gustó andar con la droga? Asuman la guata. ¿Cómo? No, nada. No he dicho nada. Debajo de mí se ha perdido su huella en su mar. Le copian al gran. Silvio Rodríguez le copian. Por la droga no tienen imaginación. Sácala. No, pero aquí está bonito. Déjala. No, déjala. Ana Balón, déjala. Se ha perdido la huella. Veo que no me halló. Veo que se perdió. Silvio Rodríguez, ¿qué pasó? ¿Por qué le haces el juego a los hermanos Castro? De los hombres, de los amantes, los amores cobardes. ¿Qué pasó, Pedro? ¿Por qué le golpeó la mesa? ¿Por qué golpeó la mesa, Pedro? Se puso Murdoch, Pedro, de nuevo. Para. Estamos viendo la televisión. ¿Se puede conectar la televisión acá? Tele 13. Ah, estamos viendo las noticias. Sí, reporteros. A ver. Llegan a enfrentar emergencias, pero en el último tiempo han sufrido más de 300 agresiones físicas. Veamos la acompañamos mejor a distintas compañías de bomberos que cada vez que acuden a enfrentar encuentro una emergencia. Encuentro estupendísima. Dejemos las noticias corriendo y no hagamos nada. No, encuentro estupendísima a esta locutora. A esta conductora de televisión. A Montserrat Álvarez. No. Si hay una mujer que me gusta del mundo de la televisión. ¡Fue! No, estupenda. Bájala. Montserrat Álvarez. Estupenda Montserrat Álvarez. ¿Fue qué? Nada. ¿Cómo fue? Nunca fue rica. No, sí. Nunca. ¿Canal 2? Yo lo encuentro estupendo. Encuentro ¿Hagamos un zapping por los distintos canales? No, apagar la tele, abrir la imaginación, Pedro. No me gusta la televisión. Ahí estamos viendo en Chilevisión Arturo Salá. Está un paso al costado. El ex DT tiene el desafío de revertir la crisis y de encantar a una hinchada. No. Cambiemos malas noticias por buena música. Me encantó esa frase, bueno, empecemos a ocuparla. A esta hora, cambiemos malas noticias, amigo, por buenas canciones. ¿Qué estamos escuchando, amigo Navalón? Foster the People, acá en Súbela.cl, cambiando las malas noticias por la buena música. Ponte pechugona, Navalón, junto a Pietro Ruminoa. Súbela.cl. Ruminoa. Abiyo y Ruminoa. En Súbela.cl. Hay fiesta de Súbela.cl en Constitución 276. Por supuesto, no pueden entrar los fanáticos de Tierra 2, porque son guatones y metaleros. En la Comic Con va a estar lleno de fanáticos de Tierra 2. Quédense allá. Voy a ir a la Comic Con. ¿Qué es la Comic Con? No sé, me dijeron que una weá entretenida para allá a los cabros chicos. ¿No debe ser como Kitsani? De verdad, yo no sé qué es la Comic Con. Es un encuentro de personas que no. No tengo idea de lo que es la Comic Con. Oye, el otro día conocí un tremendo. Weón, yo sé que hay un weón fanático de Tierra 2 que ponga un pie en la Comic Con. A ese weón lo vamos a buscar personalmente y yo mismo le voy a sacar la cresta. Ya. No quiero nadie fanático de este programa que lea cómics. Nadie. ¿Pero por qué le ordenas a la gente lo que debe hacer? No quiero guatones. Pero no insulta a la no gente. No quiero metaleros. ¿Pero por qué? No quiero fanáticos de los cómics. No quiero eso. Pero ¿sabes lo que quiero yo? ¿Sabes lo que quiero yo, Felipe? No me gusta tu estilo, Pedro. No me gusta tu estilo. No, si te entiendo. Hablas de los gordos. ¿Sabes los lo que quiero yo? ¿Qué quieres? Yo quiero aprovechar este minuto acá. Ahí sí. En Tierra 2. Es el Pedro que nos gusta a todos. El caballero. Para de saludar al gran Felipe Abello, el pez está de cumpleaños. Mañana, Mañana no hay programa. En la Tierra 2 están cambiados los días. Hoy es tu cumpleaños. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla el pez. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Muchas gracias. Pero feliz cumpleaños. Gracias. Felipe. Muchas gracias por todas las horas que nos has dado de alegría, todas las horas que nos has entregado de felicidad, todas tus obras de arte. Se abren las líneas el 2-732-2267 y pueden saludar al pececillo, a Felipe Abello en su cumpleaños. Déjenle un homenaje al pez en su cumpleaños. Mañana un hashtag feliz cumpleaños pez. Para homenajear de todos. Por favor, no. Al comediante más grande que ha parido este país. ¡Murdoch! Esta patria tiene como héroe a Bernardo Higgins. Tiene como héroe a Salvador Allende. Algunos tienen como héroe al señor Pinochet. Otros tenemos como héroe y fundador de esta patria al señor Felipe Abello. No me pongas... el honor de compartir un programa... una amistad con la persona más talentosa y más creativa de este país. Merece un homenaje. Merece que la gente le retribuya todo el cariño y las horas. Ocupemos los medios para comunicar. Al señor Felipe Abello. 39 años comunicando con sonrisas. Felipe Abello, 39 años de sonrisa. Tengo el honor de ser tu amigo, tu compañero de programa, de hacer Tierra 2 contigo. Tú eres Tierra 2, tú eres la nueva televisión. Eres el mejor comediante de este país, el hombre más creativo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Felipe, por alegrarle la vida a tanta gente. Gracias, Felipe, por todas tus obras. Es la manera que encontraste para callarme con halagos. Fíjate, Camil, bájame la música. Gracias, Felipe. No, y yo no voy a terminar todas estas palabras diciendo... Yo no voy a terminar todas estas palabras diciendo me te encuentro una mierda, me das pena. No voy a terminar, ¿sabes? Porque tú lo hiciste una vez conmigo. Porque yo de verdad, sí, yo de verdad estoy feliz de estar. Estoy feliz de compartir acá este programa Sube la Radio contigo. Y se abren las líneas porque acá estamos en el homenaje a Felipe Abello. ¡Aló! ¡Aló, hola, hola! ¡Hola! Un saludo para el pez. Sí, quería darle un saludo a Felipe Abello, darle igualmente las gracias por todos los momentos lindos y chistosos que nos ha dado con todo esto. Muchas gracias, amigos. Siguen las líneas. ¡Aló! Nadie más quiso llamar, Felipe. Solo una persona quiso agradecer. Solo una persona te tiene en consideración. Seguramente era Leo o era Paul Wayne. Famosos hombres que se masturban pensando en ti. Seguramente era uno de ellos. Felipe, algunas palabras para todos tus fanáticos. No, no me gusta hablar de... Estás de cumpleaños, palabras para tus fanáticos. No, no me importa eso. Esto es como cuando nació Jesucristo. Esto es como la Navidad en Tierra 2. Llegó el profeta. Descubrí. Yo era Juan Bautista. Pero escúchame, déjame hablar, Descubrí que la Biblia está copiada entera. Bájame la música. Descubrí que la Biblia está copiada entera. ¿Esas son tus palabras para los auditores? Hay un libro hindú, el Tathagatamarata. ¿Ya? Donde tiene pasajes literales de la que después fue la Biblia cristiana y hoy conocida como la Biblia católica, el libro de los libros. Está todo copiado de Tathagatamarata. Puedo tener una imprecisión tal vez en la manera en que lo dije. Está todo copiado de ahí. En eso estoy yo. Estoy hablando de la verdadera Biblia y tú me sales con el cumpleaños. No, sí, es verdad. Da lo mismo el día de mi natalicio. Es verdad. Da lo mismo el día de mi natalicio. Es verdad. Y yo no soy como esos comunicadores egóticos que utilizan los micrófonos o tribunas que tienen para auto. No, sí, es verdad, me desubiqué. Para auto. No, tampoco. Te dejaste llevar por tu juventud. Pero a lo mejor me desubiqué. Pero, Ana Balón, vamos con el contacto telefónico con... Pero sé que me hiciste la tarde desagradable. Con el... Primero no llega Claudia Lavarra. Papá, contacto telefónico con el papá de Felipe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Papá? ¿Papá? Hola. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo está, papá? Bien, pues. ¿Es joven tu papá? Sí, pues, ¿cómo está, papá? Me tuvo a los 3 años. Bien, pues, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien, papá, bien. Pues, si conversamos, pues. Tus palabras de homenaje, papá de Felipe, para Felipe. Le llevé el encargo, pues. Feliz cumpleaños. Sí, pues, gracias, papá. Pero tú sabes que mañana... ¡Feliz cumpleaños! ¿Papá? Sí. Te mandé la caja Pero no me llegó la confirmación. La mandé por ¿la Turbú? ¿La caja de qué? Pero papá, la mandé por Turbú. Cortó. ¿Sabes cuánto que no, hace cuánto no hablaba con mi papá, Pedro? Hace 15 años que no hablaba con mi papá. Le mandé una caja con encomienda. ¿Y eso nomás hablaron ahora? Sí. Todo bonito. Me siento como el Pollo Fuente cuando se reencontraba con los Pacos, la familia. No me valí del Pollo Fuente. Fue condecorado en Chacarilla. No me cagué en mi cumpleaños. De verdad. Me cagaste el cumpleaños. Felipe, disculpa. Hablemos de tu papá. ¿Cómo fue el reencuentro con tu papá? Fue maravilloso. Fueron un par de segundos. Me dijo, hola, feliz cumpleaños. Y después dijo me dijo así, feliz cumpleaños. Y después me dijo, ¿y la caja? ¿Qué caja? Me dijo. Ya no se acuerda de nada. No se acuerda de nada. La enfermedad lo consumió. ¿Qué? Saludos de los papás de Chile. ¿Estás de menos a ver a tu papá? Sí. Uruguayo. ¿Hace cuántos años? Uruguayo, lo recuerdo con la guitarra siempre. ¿Tu papá era uruguayo? Uruguayo, siempre con la guitarra. Y bueno para las minas, eso sí. Bueno para las minas, eso sí. Si vamos a digamos una cosa por otra, bueno para las minas, eso sí. Siempre con su guitarra. Y ahí está. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No, ya, no. Germán. Mi papá se llama Germán. Germán Abello. Germán Garmendia. Soy hijo del gran youtuber Germán Garmendia. Imposible. ¿Por qué imposible? Porque es más joven que tú, po. ¿Es más joven que yo? Sí, mucho más joven. Yo tengo 13, ¿tú? Tengo 13 años. Yo tengo 32 años. Miento, cumplí 14, cumplo 14 mañana. 14 años. Y en 14 años, ¿viste todo lo que he logrado? ¿Viste todo lo que he logrado, Pedro? Oye, estoy molesto. Este micrófono huele a ron. Sí. ¿Sabes lo que pasó aquí? Me siento alcohólico. Nosotros llegamos a hacer nuestro programa y esto estaba convertido. Huele a gin con gin. Estaba convertido en un bar. A ver, tenemos contacto con la mamá de Felipe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí, hola, mamá? ¿Aló? ¿Sí, hola, mamá? Hola, ¿cómo están? Bien, joven, mami. ¿Están bien? Sí, joven, mi mamá. Estoy llamando desde Lota para saludar. Ah. ¿De qué parte de Lota? De la población Barner. ¿Cuál es la población Barner? Porque parece que aquí hay una personita que no es de Lota, porque la población se llama Bannen. Y un lotino sabe perfectamente que la población es Bannen. Doble N. Tú dijiste población Barner. ¿Doctor Barner? ¡Sal de acá! No, ¡sal de acá! ¡No eres de Lota! ¿Quieren hacerme pitonzas? No. Tienen 364 Felipe, días. Felipe, en el día de mi cumpleaños, gente, no quiero burlas. La gente está. Dijo población la Barner. La gente te quiere mucho. Y yo quiero transmitir ese cariño. Ya, pero. Quiero que la gente. Pero para las pitanzas, Pedro, escucha. Felipe, te tratan mal en Intrusos. Te tratan mal en la televisión. Weón, acá te quieren, te la queremos. Manera, pero escúchame, Felipe, no me hables de la televisión abierta. Te formato caduco hace más de 15 años, por Dios. Felipe. Y no me vengas a hablar de la tele, Murdoch. Felipe. ¡Pedro! ¡Exijo Felipe. Un poco más del Pedro Ruminota al que te yo queremos, conocí! Te queremos. No, pero no me vengas a hablar de la tele, por Dios. Desde que era un niño. Solo esta canción. Pero déjame hablar, Pedro. Esta canción es para ti. A cada interrogante tu palabra al fin. Solo les pido. En el día de mi cumpleaños no me hagan pitanzas telefónicas. Dijo población Barner, yes, Bannen. No era de Lota. Te quiere demostrar tu cariño, no quiere demostrar su cariño hacia ti. Hay tantos temas que se están acumulando. Se están acumulando los temas. Programa con Bachelet, queremos un programa de gobierno. Legalización ahora. Caco Lago está preso. Claudio Rego no llegó. Claudio Rego no llegó, le está haciendo el juego a la guatona. Tuvo polio por todos lados. Pero esas noticias no tienen importancia porque están de cumpleaños, Felipe. Se está viviendo un infierno en Siria, en Damasco. 1000 mutilados, muere gente todos los días. Cuéntanos más de eso. Nos importa mucho. Te pusiste Murdoch de nuevo, Ruminot. Murdoch, puta, qué daño le hiciste a las comunicaciones, Murdoch. Ya, y más encima hablaste de la tele, por favor. Hablemos de la tele. No ataques. Quieres hablar de la tele, no ataques a Murdoch. No, ya lo han atacado demasiado. Te estoy diciendo que no. Pedro, hablemos, ¿qué pasó? Si tú quieres hablar de Murdoch, hablemos de Murdoch. No quiero, pero con altura de mira. pero para insultarlo y tratarlo mal no, porque ya bastante que lo han tratado mal. ¿Escuchaste el discurso del presidente de la República? ¿Escuchaste el discurso del presidente de la República? Sí. ¿Sabes qué? Me pareció bien acertada, bastante media. Yo también lo encontré bien acertado. ¿Qué medida le gustó? El bono tercer hijo. Bueno, es que usted, Pedrito, ¿dónde pone el ojo? ¿Pone la bala? ¿Se va a forrar, Pedrito, usted, eh? ¿O no, Pedrito? No. ¿Se hace no. el bono este nomás, Pedrito? ¿Se va a forrar, Pedrito? No, no, no, no es así. No es así. ¿Sabéis quién me gustó? ¿Qué medida me gustó? Incentivar el deporte. ¿Se ha empeñado en incentivar el deporte? ¿Ya? Buena medida, po. Cuéntanos más de eso. Va a incentivar el deporte. ¿Cómo lo va a incentivar? Creando multicancha y dándole más importancia al deporte. Habiendo deporte, te alejas de las drogas. Habiendo deporte, te alejas de la delincuencia. Más deporte, pues, compadre. Pero no con los ladrones de Chile Deportes, po. Esos son los ladrones de la Concertación. Que chinaron los bolsillos y se cansaron de tanto robar, po. Es así. Es así, mi amigo. Es así. Pero ¿por qué tú me encaras como... Y que vuelve, como parte y que vuelve el campeonato Orlando Guaita. ¿Por qué tú me encaras con las chanas con malla metidas en la raja? Que vuelva las chanas del Orlando Guaita metidas en la raja. Con malla. Pero ¿por qué tú me de tratas, tercero medio? ¿Por qué tú me tratas como si yo fuera parte de la IGDER, amigo de Iván Navarro, parte de Chile Deporte? Yo no he estado involucrado en nada. ¿Por qué me retas? Que vuelvan los grandes senadores. Deja de retarme. Que vuelva el senador Vieragallo, que vuelva el senador Jaime Camuri, que vuelva el senador Bodanovich. Y no me refiero a este viejo facho de Antonio Bodanovich. Que debería ser que condenado es, por el sionismo judío. Que también estuvo en Chacarilla. También estuvo en Chacarilla. Y ahora, pero ahora Antonio Bodanovich, ahora te metiste con los que de verdad nunca debiste meterte. Con el sionismo judío, con el Israel libre, con ellos te metiste, así que cagaste a Antonio Bodanovich. Sí, claro que sí, yo las digo, las canto. No hablemos de eso porque nos van a cortar a nosotros el ¿por problema. ¿Por qué? Puta, porque... No, a falta de respeto. Temas peliagudos, pues. No, pues es que lo que pasa es que cometieron faltas de respeto, creo yo, en la televisión, en la televisión. Televisión, formato caduco. Fui el último de la televisión, el primero de la era digital. Fui el último análogo, soy el primero digital. Pero Felipe, tú mira, para los amigos que son más peques, Felipe, en el año 2006 apareció una portada de las últimas noticias con una foto de Felipe con una silla en brazos y el titular era Abello enloqueció. Tú igual pasaste por esto, ¿por qué critica a los jóvenes que a lo mejor quieren hacer algo así? A lo mejor quieren ¿por qué pasé, ser... mi amigo? ¿Por qué pasé, mi amigo, yo? ¿Por qué pasé yo? No te entiendo. Tú hace unos años hiciste algo parecido. No, perdóname. Corriste los límites. No, ¿qué límites, por Dios? Toqueteaste una modelo, según la prensa. Estoy. Pero no según te. Un archivo no de te prensa. Pase entonces lo que diga la prensa, pues Pedro. El titular decía: Abello enloqueció. Ahora le toca a Murdoch. De buena manera, Pedro, de mala manera. Pedro, usted lee. Sí, Felipe, pero de buena manera no, o de mala no manera, le toca... Pero no viene a hablar de la tele. Pues. Pero si tú estás hablando de Murdoch, lo saca no, acá. Estoy hablando del sionismo judío y tú te pones a hablar pero de no la pero no podemos tele. Hablar de eso. Pero tú te pones a hablarme de los diarios. Si Temesino dijo que no podemos hablar ya, del tema. No podemos hablar de eso. Pero te estoy diciendo, mira, ¿conoces no al podemos conde, hablar... ¿conoces al conde Lemont, uruguayo? No. Prepárate un poquitito para venir al programa. Mira. Pero Felipe, si tú te memorizás dos nombres, uno de un científico chileno y ahora de un hueón uruguayo, para que todos crean que eres una persona culta, allá tú. Pero tampoco voy a aceptar que me vengan a tratar mal no te estoy en el programa mal. Porque te memorizás dos huevas, te metí a Wikipedia. No. Buscáis, Conde Lautremont. Ponéis dos huevas. Conde Lautremont. Yo sé y todo eso. Ya, yo de verdad me siento súper violentado y no me parece. No me parece porque yo quise hacer una cuestión buena onda, quise hacer un regalo para ti y tú vienes con toda esta mala onda, con toda esta violencia, weón, con toda esta energía, esta carga cósmica negativa que me estáis tirando, weón. ¿Te tiró una carga cósmica? Sí, weón. Y no estoy de acuerdo con esta weón. Ya. Y yo no, de verdad, buena onda, son las 10:30 y hasta acá llega aterrado. ¿Pero por qué? Son las 10:30 hasta acá llega aterrado. Solamente. Porque yo para cargas cósmicas negativas, weón, yo no estoy, weón. Para toda tu vibra negativa, yo no estoy, men. ¿Ya? Así que te quedáis solo ahora haciendo el programa. Chao, amigos. Puta, le quise festejar el cumpleaños a Felipe, pero Felipe no quiso, puta. Hay gente que se preocupa por los amigos. Pero con calla así te vaya a ir. Es que, weón, puta. Le mandé a Navalón, la pista en MP3 del cumpleaños feliz, en varias versiones, porque quería que celebrara tu cumpleaños, weón. Y me preocupé de la weá. Y tú... Pero no tengo que decir, weón. Y si tú no querías celebrar la weá, está bien. Si lo querías celebrar con otra gente, con Pablo Zúñiga, con otra gente, está bien. Ya, entiendo tu onda, pero me habéis tratado pésimo. Quise hacer un bonito homenaje. Abrimos las líneas. No, prometimos que no íbamos a abrir nunca más las líneas a los imbéciles que llaman. Pero, weón, me trataste mal. Y, weón, buena onda. Son las 10:31 y yo no voy a seguir haciendo el programa. ¿Te vas a dejar con la torta? Sí. Feliz cumpleaños, Felipe. Puta, oye, Ana Balón, la torta se la entregáis tú después y que apague las velas solo, ya. Eso. Y el, Felipe, y el regalo tuyo está en el segundo cajón allá. Ya. Chao, gracias. Chao. Puta, pero te pones así. No, no, pues bueno. Me tomamos una champañita por último. Yo quiero hacer una weá bonita, porque yo te considero un gran amigo. Ya, y quiero hacer una weá en cumpleaños y tú salís con toda la weá del conde del Autremont. Puta, porque quieres subirle el nivel a la weá, pues weón. Pero yo quiero hacer un homenaje a ti con tu cumpleaños, weón. Y tú venís con toda la mierda, con toda tu carga negativa, weón, con toda tu mala onda, compadre. Compadre, acá Tierra 2 es otra cosa. Tierra 2 es alegría, Tierra 2 es diversión, Tierra 2 es buena onda. Pero usted viene con toda ya, su mala onda queriendo entregar cultura. ¿Quién Conde es Héctor Beliz Mesa? ¿No eres Héctor Beliz Mesa? No te tengo noticias, mira. Pero mira los referentes, Cuba, que me estáis tirando. Mira, se acabaron las noticias. ¿Sabes por qué se acabaron las noticias? Porque no eran noticias. No eres noticia. Pero si nunca quería ser noticia, pues weón. No eres noticia. No me encalles a hablar de weá, pues weón. ¡Soy el conde del Autremont! ¡Una enciclopedia! ¡Soy el conde del Autremont! Pues weón, no, ya. ¿Sabes qué? Mejor andate. No quiero hacer el cumpleaños contigo. ¡Feliz cumpleaños, Héctor Beliz Mesa! ¡Cumpleaños! ¡Miren los referentes, weón! ¡Miren los referentes, weón! ¡Héctor Beliz Mesa! ¡Chao, ignorante! Ignorante, pues weón, Héctor Beliz Mesa, como que eso fue si me animó a la cultura. Conde del Autremont, vuelve, ayúdame, estoy solo. Conde del Autremont, ayúdame. Yo soy la verga humeante. Yo soy la verga humeante. Yo soy la verga humeante. Soy el pez y soy la verga humeante. Desconectamos, cerramos la nave y volvemos al planeta Tierra. Aquí finaliza Tierra 2. Nos encontramos todos los martes y jueves a partir de las 9:30 de la noche, junto a Pedro Ruminot y Felipe Abello. Escucha cuantas veces quieras este programa en los podcasts de Sube la Radio. Ingresa a subela.cl y vuelve a revivir los shows de Sube la Radio. Puta, me regaló un celular, weón. Esta weón MP5.